Su familia no veía bien que se dedicara al aprendizaje del instrumento, pues los prejuicios que rodeaban a los músicos no eran comprendidos en su ambiente. Carlos Bonilla Chávez nos interpreta Adiós a la Tierra. Estamos escuchando en Identidades y Encuentros a virtuosos guitarristas que nos interpretan instrumentalmente, especialmente con la guitarra, nuestra música tradicional. Esto fue grabado en el año 2006 en el disco Guitarras del Ecuador. Lastimosamente, como la mayoría de reediciones de estas grabaciones, no tienen la menor información, simplemente son el disco y la hojita de presentación. A continuación escuchamos a Cuerdas, Requintos y Fantasías. Ellos nos interpretan Al besar de un pétalo. Continuamos en Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. A continuación vamos a escuchar a Marcelo Sánchez, el requinto del Ecuador. Él nació en la ciudad de Urcuquí, Imbabura, el 20 de diciembre de 1972. Su carrera artística se inició a los 14 años de una manera representativa en el Colegio Luciano Andrade Marín. Después de graduarse como bachiller, realizó grabaciones a partir del año de 1989, realizando arreglos, dirección artística y composición para varios artistas de nuestro país. Escuchemos a Marcelo Sánchez, nos interpreta Almas Gemelas. A continuación escuchemos al guitarrista Hugo Noriega, concertista de guitarra, músico, guitarrista clásico de flamenco, música ecuatoriana, jazz, música brasileña, argentina, entre otros. Con tan solo 4 años de edad interpretaba obras de quien fuera el mejor de la guitarra flamenca, Paco de Lucía. Nadie podía enseñarle a tocar la guitarra y el flamenco por ser zurdo, pero tuvo que ingeniárselas tocando la guitarra al revés, con el básico asesoramiento de su padre. Hugo Noriega nos interpreta Canta cuando me ausente. Thank you. los 5 años, Segundo Bautista comenzó a tocar el piano. A los 7 ya era pianista oficial de la Escuela de Ciegos donde estudiaba. A los 11 tocaba a perfección la guitarra y a los 15 años egresó del colegio con las mejores calificaciones y orgulloso de saber tocar el requinto, el acordeón, el bandolín y el bajo. Segundo Bautista nos interpreta Cantares del Alma. Escuchemos un tema más interpretado por Carlos Bonilla Chávez. Carlos Bonilla es considerado el padre de la guitarra académica y recibe esta nominación por ser el primero en abrir la cátedra de este instrumento en el Conservatorio Nacional de Música. Resulta un tanto paradójico que, a pesar de su acción como guitarrista, tuvo que graduarse primero de contrabajista en el año de 1950. Y solo luego abriría él mismo en los años 70 las clases de guitarra en ese plantel. Carlos Bonilla nos interpreta Atahualpa. Thank you. está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Transparencia. Transparencia. Muestra pictórica de Gabriela Pimentel Rodríguez y José Jorges Rojas. Transparencias. Es una muestra que se configura como un espacio donde dos conciencias leen el mundo y lo reforman. Visítela en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 31 de marzo. De 9 de la mañana a 4 y 45 de la tarde, de martes a sábado. Transparencia, una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es. O al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Identidades y encuentros. Ya de regreso, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos países de Latinoamérica con su música, su cultura y su gran representación dentro de la música latinoamericana. Iniciamos desde Costa Rica escuchando a Mal País. Mal País es el lugar donde vivimos, venimos, las tierras secas del noreste, el mar que estalla, los caminos polvorientos. De allá viene nuestra manera de hablar y de hacer estas canciones. Integrado por 6 músicos de gran trayectoria en círculos tan diversos como la de la nueva canción, el jazz, el rock y la música clásica, Mal País se formó en el año de 1999 y dio sus primeros conciertos en el 2001. Mal País, de su primer trabajo que lleva por nombre Uno, nos interpreta Muchacha y Luna. Regresar con los ojos desconocidos, desempolvando besos y nostalgia. Regresar cuando todo sabe a recuerdo y a mañana. Regresar sin bajar en las estaciones, juntando atardeceres por el camino. Cuando el viento nos pone dentro del pecho aroma flor de naranjo, como un sueño escondido en el equipaje. Los zapatos, el rumbo y de vez en cuando algún licor exótico y subversivo de contrabando, y regresar cantando y enamorado en la cálida magia de una caricia. Mi Nicoya dormida en el aguacero, allí donde se levantan los hijos de la siembra, revientan en el aire todas las estrellas. Donde la tierra agreste se mezcla con la sangre, e inevitablemente mi corazón se vuelve pájaro. Llanura, arena y espuma, en la noche te haré el amor bajo los árboles, muchacha y luna. Regresaré con prisas en la garganta a recorrer distinto las mismas calles, las mismas avenidas y ventanas, las soledades, y buscaré tu cuerpo agua del río, perdido entre la sombra de estos bosques, cristalino y oscuro y amanecido. Allí donde se levantan los hijos de la tierra, revientan en el aire todas las estrellas. Donde la tierra agreste se mezcla con la sangre, e inevitablemente mi corazón se vuelve pájaro. Llanura, arena y espuma, en la noche te haré el amor bajo los árboles, muchacha y luna, muchacha y luna. Están escuchando Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. A continuación, desde México, les propongo que escuchemos a Yaramar. Ella en su cuenta oficial, en su página web, en el inicio escribe: este es el relato de un viaje que aún no termina, que en su trayecto ha ido tocando puntos de un mapa que no existía previamente, que fue tomando forma y color conforme el viaje avanzaba. Un viaje que se fue convirtiendo en una especie de motor de vida. Esto escribe Yaramar en su página oficial. Ahora, del disco A Flor de Tierra, ella nos interpreta Las Canastas. Thank you. tú no vacías. Cuando yo ya te soñaba, cuando yo ya te soñaba, todavía tú no nacías. Iban pasando los días, mi corazón preguntaba, mi corazón preguntaba, que dónde te encontraría. Ay, la ra ra ay, la ra ra ay, la ra. Estoy adorando más que a mi madre querida, más que a mi madre querida, mujer, te estoy adorando, pero me estoy condenando porque ella me dio la vida, porque ella me dio la vida y tú me la estás quitando. Ay, la ra ra. Desde Bolivia escuchemos a Emma Junaro. Es una de las mejores cantantes de Bolivia y su voz es reconocida por su pureza y claridad. Encuentra su inspiración en la riqueza de las canciones tradicionales folclóricas populares de Bolivia y las latinoamericanas. Sus primeras producciones discográficas fueron Resolana y Emma Junaro en vivo. Precisamente de Emma Junaro en vivo, Emma Junaro nos interpreta Palabras para Julia. La vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Aparte, junto al camino, nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, aquí me quedo. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Seguimos desde Argentina. Ahora es el tiempo de escuchar a Ignacio Copani, cantautor que se caracteriza por sus melodías simples y de letras relacionadas al amor y a lo social, generalmente con rimas o toques humorísticos. Ignacio Copani nos interpreta Pase lo que pase, no te metas. Mediante este escrito, como un documento, reclamo al que juzga su autojuzgamiento. Ya dio el veredicto la voz popular, pidiendo a los gritos condena ejemplar. De daño y perjuicio ya estamos completos, de mil sacrificios, de abusos, de impuestos que ustedes no pagan. ¡Qué contrariedad! Si a quien los imita pueden sentenciar. Cumplan con con la ley y la verdad. Que no caiga siempre el mismo por la ley de gravedad. Cumplan, honren la Constitución, cumplan algo más que años calentando su sillón. Cumplan con valor y seriedad, que después la ley de Murphy la cumplimos los de acá. Cumplan, no se dejen gobernar por las leyes de la selva, del mercado o del Orsay. Pondré de testigo los sueños deshechos de viejos, de chicos, sin pan, sin derechos. Que suba al banquillo quien hizo legal la burla y la trampa, la fiesta inmoral. Y a su insano juicio exijo al momento que cambien de oficio bajo juramento, y algún mandamiento vayan a estudiar y escuchen al pueblo que vuelve a implorar. Cumplan con la ley y la verdad, y antes de firmar sentencia bajen de su pedestal. Cumplan, honren la Constitución, el librito que se llama igualito a una estación. Cumplan con valor y seriedad, que las leyes del más fuerte no se impongan nunca más. Cumplan con rigor y autoridad, quítense los privilegios, cumplan leyes de igualdad. Mediante este escrito, como un documento, reclamo al que juzga su autojuzgamiento. Y si queda absuelto por casualidad, en el próximo encuentro conmigo presiento que no va a ser muy imparcial. Perpetua te van a dar. Por hoy estamos llegando a la parte final, pero no se olviden que tenemos un encuentro miércoles 17 horas. Les invito para finalizar en esta tarde en Identidades y Encuentros a escuchar a Basti Michel, autora y compositora de música popular de raíz chilena y latinoamericana. Su escuela es la vida, los sonidos naturales de su pueblo, la tradición de las cantoras, los payadores y poetas populares de su tierra. No se olviden, nos encontramos miércoles 17 horas. Finalizamos escuchando a Basti Michel. Ella nos interpreta Identidad. Lo primero que he de hacer